gozar. Te vas a mover, te vas a mover, no vas a parar de bailar. Ven que no vas a parar de bailar, esta es mi cumbia que te hará gozar. Te vas a mover, te vas a mover, no vas a parar de menear. ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Cumbia! Agachadita, suavecito, bien para abajo, con la mano en la cintura, siempre meneando. Todo tu cuerpo no para de bailar, mi cumbia. Te vas a mover, te vas a mover, no vas a parar de bailar. Ven que no vas a parar de bailar, esta es mi cumbia que te hará gozar. Te vas a mover, te vas a mover, no vas a parar de menear. Chadita, suavecito, yeah.